Gracias a todas y todos aquí los presentes. Como lo dijo la compañera, somos el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad de la Red Eslabones. Estamos aquí con la idea de unirnos todos, todas las organizaciones más que nada, porque si bien es cierto que individualmente hemos querido luchar en contra de la organización del gobierno o del sistema del gobierno, por llamarlo así, nunca lo vamos a lograr. Necesitamos unirnos todos, todas las organizaciones, que no haya celos de protagonismo. Lo que queremos es unión. Aquí con los compañeros de Ayotzinapa, nosotros estamos desde tiempo atrás con ellos, aunque no en su presencia, pero sí en el espíritu, porque nosotros como ellos y ellos como nosotros tenemos a un desaparecido. Y no es un desaparecido, que como dice muchas veces el sistema, en algo andarían, algo estarían haciendo, pertenecen a organización criminal, mentira. Dentro de la misma organización y del mismo sistema del gobierno, trabajadores del gobierno como son soldados federales y de la Marina, que han sido desaparecidos por sus mismos jefes, por sus mismas instituciones, y nunca buscados, mucho menos encontrados. Un ejemplo, una compañera que desgraciadamente perdió la vida buscando a su hijo, que buscó durante mucho tiempo un federal, murió con la idea de encontrar a su hijo y no lo logró. Él era un federal, nunca lo buscaron, nunca hicieron nada por él. Ella en su lecho de muerte pidió que quería ser velada fuera de Gobernación, y nosotros le cumplimos ese deseo a la señora. Y cuando los federales ahí presentes nos hicieron evitar eso, les dijimos: ¿saben a quién vamos a velar aquí? ¿Saben a quién tenemos aquí afuera velando? A una madre de un federal como tú y como tú. Eso los sensibilizó un poco. Sin embargo, la lucha sigue. Yo quisiera llamar a la sociedad, porque más que nada la sociedad es la que nos puede hacer fuertes. Pero hay una sociedad omisa, una sociedad sorda, que solamente se va a acercar a uno cuando esté en nuestros zapatos. Y es lo que no queremos, porque muchos, como los de aquí presentes, que van a algunos lados, oyen, ven y se siguen de paso. Bendito Dios por ellos que nunca tienen ese problema. No, no queremos que lo tengan, ni ellos ni nadie. Ahorita lo que buscamos es una unidad entre todas las organizaciones, llámese Enlace, llámese Funden, hasta encontrarnos el grito más fuerte, de donde sea. Queremos que todos se unan con nosotros, porque la unión hace la fuerza, y si no hay unión no hay fuerza, y el gobierno lo que quiere es eso, desunión, porque a él no le conviene que haya una unión fuerte, una unión unida. Yo en algunas ocasiones mencioné, y hace poco lo volví a decir, que hoy ayer, que Enrique Peña Nieto le quedaba grande la banda tricolor. ¿Y qué creen? No soy profeta, pero parece que sí hay algo de cierto en esto. Ojalá sea cierto, y el que llegue, que no vaya a ser otro de Enrique Peña Nieto igual. Yo los invito a todos a que nos apoyen en una o alguna otra forma, que nos apoyen, y que así como los compañeros de Ayotzinapa buscan y encuentran aliados como nosotros, como todos, y nosotros a ellos, queremos también encontrar apoyo y aliados en la sociedad para poder refutarle al gobierno, porque nosotros, como muchos, hemos tocado puertas, nos han abierto puertas, nos han invitado el café y la galleta, pero nada más eso, pero no nos han dado lo que queremos, resultados. Yo tengo a mi hijo desaparecido desde hace 6 años, 1 mes y 10 días hasta el día de hoy, y seguimos en esto y seguiré en esto. En el secuestro del hijo, como la mayoría de nuestros compañeros desaparecidos, nuestros hijos, tuvo que ver el gobierno, de alguna u otra forma, ya sea estatal, federal o municipal. Compañeras, compañeros de diferentes organizaciones, dejemos a un lado, por favor, dejemos a un lado el miedo, o dejemos a un lado el que yo soy de acá y no te puedo hablar, no, al contrario, unámonos todos como uno solo, hagamos una reunión nacional de organizaciones y solamente vamos así poderle hacer frente, inclusive, ¿por qué no?, derrocar a un gobierno nefasto, a una lucha pendeja que inició Felipe Calderón y está siguiendo Enrique Peña Nieto. Muchas gracias. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron. Porque vivos se los llevaron.